Queridas mujeres, os saluda María Magdalena. Contenta estoy de hablar con vosotras. Contenta estoy de que hayas encontrado un pequeño momento de calma en medio de esta vorágine que estáis viviendo. Un pequeño momento de calma para sentirte y para conectarte de nuevo al amor. Esto que está sucediendo es una gran oportunidad. Aunque a muchas de vosotras os cueste ahora mismo verlo como tal, es una gran oportunidad para practicar el volver a ti, más allá del murmullo que hay fuera y que puede arrastrarte. Es una gran oportunidad para recordar que eres dueña de tu salud y que si no es tu hora de marchar, aquí permanecerás después de este periodo. Es una gran oportunidad para que conectes con tu energía femenina, la que te ayuda a fluir con lo que la vida te trae a cada momento, aquí y ahora. Es una gran oportunidad para transitar la incertidumbre desde la confianza. Es una gran oportunidad para experimentar el recogimiento y también para mostrar a los otros cómo es posible vivir desde otro lugar. Es una gran oportunidad para encender de nuevo el fuego de tu hogar y dedicarle tiempo, energía y amor para que caliente tanto que nada externo pueda helarte o llevarte al miedo. Como humanos necesitamos revisar, como sociedad necesitamos reflexionar y redirigir nuestros pasos. Esto va a pasar. Es solo una oportunidad para que vislumbres, para que vislumbremos si estás yendo hacia donde quieres ir realmente, hacia donde tu alma vibre, o si tus pasos caminan errados y alejados de aquello que eres y de aquello que viniste a hacer. Confía. El mundo es un lugar en el que se puede confiar. Confía y no contribuyas al egregor que se está creando desde el miedo y el pánico. Confía y contribuye a una gran bola de energía, de confianza, serenidad y conciencia que puede bendecir a más y a más personas. No solo de tu hogar, no solo de tu edificio, no solo de tu calle, no solo de tu comunidad, no solo de tu ciudad, sino más allá de cualquier barrera geográfica. Elegiste venir a la Tierra en este momento histórico en el que están sucediendo tantas y tantas cosas, y esta es una más de ellas. Es un aprendizaje que tú elegiste experimentar para tener unos días de pararte, de dejar nacer en ti la verdad para poder recolocarte y reubicarte. Todo esto va a pasar. De ti depende cómo lo transites. Yo te apoyo con una luz azul celeste que parte de mí. Yo te bendigo y te acompaño. Siéntete envuelta en esta luz celeste. Cada día toma algunos minutos para cerrar los ojos y respirar. Dejarte sentir qué discurso interno estás teniendo, en qué frecuencia vibratoria te estás moviendo y desde qué lugar estás haciéndolo. Confío en que tienes las herramientas necesarias para darte cuenta en estos días de lo que es verdaderamente esencial. Conectada a tu calor interno y protegida por esta luz celeste, camina. Todo se va a solucionar. Habrá soluciones, habrá despertares. Estamos co-creando una nueva humanidad. Ser de luz, María Magdalena.